labios, mira mami, yo te quiero besar. Intrato, intrato por no sentirme así, pero es malo el saber que no me quieres a mí. Y mira, y cómo estoy sufriendo, y me quemo por dentro, por sentir. Te amo, te extraño, quiero verte junto a mí, abrazado de las manos y estar junto a ti, pero me mata la conciencia al saber que no es así. Oh baby, para mí ese lindo cuerpecito que contigo compartí, me duele tanto al saber que ya no eres para mí. Te extraño. Mira, y cómo estoy sufriendo, y me quemo por dentro, por sentir tu amor. Ay, amor, y cómo me duele estar sin ti. Tú no me amas. Mira, y cómo estoy sufriendo, y me quemo por dentro, por sentir. Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón. Mira, y cómo estoy sufriendo, y me quemo por dentro, por sentir tu amor. We'll be right back. Agachadita bailan toda la pibita. Agachadita bajan, bajan la colita. Agachadita bailan toda la pibita. Thank you. abajo ese culote que es sabroso y que grandote, que los pibes se descolguen, que la miren, que la toquen. Ya pa' abajo ese culote que es sabroso y que grandote, que los pibes se descolguen, que la miren, que la toquen. Grandote, que los pibes se descolguen, que la miren, que la toquen. Ya pa' abajo ese culote que sabe, así que grandote, que los pibes se descolguen, que la miren, que la toquen. Thank you. mano de acá para allá. Levanta la mano de acá para allá. Y baja, baja, moviendo el culito. Todo re loco la quiere tocar. Y sube, sube, así despacito. Levanta la mano de acá para allá. Levanta la mano de acá para allá. Apretadito, mi pecho con tu espalda y nos movemos despacito.